El recurso de protección es un instrumento rápido y eficaz con que cuenta el ordenamiento jurídico chileno y que permite amparar a todo aquel que esté o pueda haber amenazado alguno de sus derechos fundamentales por actos u omisiones ilegales o arbitrarias de una autoridad o de particulares. Por otro lado, permite que el afectado pueda hacer uso de otras acciones o recursos contemplados en la ley. Entre los derechos protegidos por este recurso se destaca, para nuestro caso, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y que se encuentra expresado en el número 8 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado. Entre sus características prácticas destaca el hecho de ser informal, pudiendo presentarse entonces a través de un simple escrito, sin ninguna modalidad de escritura especial, e incluso a través de un recurso telegráfico. Eso sí, cabe tener presente que sus plazos son más rígidos, teniendo que recurrirse a él dentro de los 15 días contados desde que se cometió el hecho que lo promueve. Exactamente. ¿Qué opinión tienes? ¿Está bien Está esto? correcto. Es importante destacar que en materia medioambiental el tema del recurso de protección fue modificado el año pasado, puesto que antes de la modificación era bastante más restringido. ¿En qué sentido? Antes se exigía que se tratara de un acto solamente, un acto arbitrario e ilegal. Había que demostrar la arbitrariedad y la ilegalidad. Pero por un problema probatorio es muy difícil probar la arbitrariedad de los actos. La ilegalidad no es tan compleja, pero probar que un acto no tiene un fundamento razonable era muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, de acuerdo a la reforma de la ley 20.050 del año 2005, se estableció que ahora el recurso de protección en materia ambiental rige en contra de actos u omisiones, cosa que tampoco existía antes, y que sean solamente ilegales. Ya no se requiere probar la arbitrariedad del acto. Actos u omisiones. Ya, o sea Actos que si u yo hago omisiones vista gorda, arbitrarios. digamos, de Exacto. alguna situación ambiental Si estoy problemática, viendo que se está contaminando, que una empresa que están está... descargando riles en un río, por ejemplo, y hacemos vista gorda, no decimos nada, Somos también es parte posible, del... estamos siendo parte del acto de contaminación. Mira, eso es importante porque hasta el Sí. momento, ¿no es cierto?, teníamos... Esta es una herramienta súper Es importante importante, es eficaz. y eficaz, justamente. Sí, hay muchos casos emblemáticos que han sucedido. No sé si De los cuales vamos a de conversar los cuales luego. vamos a conversar luego, Sí. pero que han sido bastante importantes en tema de recursos de protección. Esto mantengámoslo ahí entonces en nuestra De hecho, yo diría base de que datos. en materia ambiental es una de las herramientas más utilizadas. Ya. Ah, mira.